salir de mi casa cuando iba a pasear, pensando mis problemas con ganas de olvidar. Me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un bajo, cantando sin parar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La miré sonriendo y sin saber por qué, se iluminó su cara y sonrió también. Siéntate a mi lado si quieres aprender, y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar, cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Amar. Enséñame a cantar, cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Enséñame a cantar, cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón, me necesito amar. Enséñame a cantar, cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. ¡Amar! Enséñame a cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. ¡Amar! Enséñame a cantar, cantar, enséñame a cantar, cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Y necesito amar, y necesito amar. Gracias. Gracias.